iniciando a las 19 horas en el hall del Palacio Municipal, con una performance en el marco del ciclo foto, este ciclo que viene desarrollando Manuel Alcalá junto con un equipo de gente que lo acompaña. Así que así vamos a tener en esta oportunidad un ciclo foto con acceso libre y gratuito en un espacio diferente como es el hall del Palacio Municipal. Eso a las 19 horas, arranca puntual, así que quienes quieran disfrutar de esta experiencia, los esperamos allí en el hall del Palacio. Y a las 21, una presentación musical a cargo de tres artistas de la ciudad, Gloria Aguilar, José Romero y Romina de Lucía, que van a estar allí presentando en los jardines del Palacio una propuesta musical que han trabajado en conjunto, y de esta manera hacer un poco la apertura de lo que es toda la programación de verano con los ciclos que se vienen de aquí en adelante. Los ciclos son siempre los mismos, ¿no? Los que están, la cumbia, Plaza Circo. Bueno, hay ciclos que son ya tradicionales, como son el Aguante la Cumbia, que ya tiene varias ediciones, Música en los Jardines, Cine Bajo las Estrellas, bueno, el Plaza Circo es un ciclo bastante nuevito, y luego todas aquellas otras intervenciones que se van programando, que se hacen en articulación también con diferentes organizaciones y que se van presentando oportunamente en toda la temporada. No te hace preguntas, vamos a tener que contestar sí o no. No, no voy a preguntar nada raro, no se ponga nervioso. No es nada político. No, eso, nada no, eso de la reunión de ayer. ¿Tandil y Brilla se hace? Tandil Brilla se hace, sí. ¿En el dique? Así es. ¿A ver, fuego artificial? Todavía no te puedo dar el detalle de la programación porque estamos trabajando en la programación. ¿Cómo se llama el espectáculo que quiere entrar? Sí, por eso. El espectáculo dice que quiere entrar con grúa y eso. ¿Va firme? ¿Va para adelante o todavía no? Estamos trabajando en la programación. Cuando lo tengamos cerrado, lo vamos a anunciar. ¿Quedaste? ¿Sí que no te pregunté nada raro? No, pensé que me ibas a hacer una propuesta. No, al aire no. Ahí está la palabra de Natalia.